clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Queridos naranjos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Pélame la Naranja. Este es un viernes un poco más agradable, creo yo, porque no ha llovido y ustedes saben cómo yo detesto la lluvia. Yo soy Ladayo y este es un programa bastante entretenido. ¡Holi! Yo soy Manuelito y es un gusto estar con ustedes de nuevo en este Pélame la Naranja. Perdón por ese pequeño momento de ruido extraño por ahí. Gracias, Dayana. Hoy vamos a tener muchas cosas, esperemos que les gusten. Vamos a tener unos entrevistados súper especiales que nos van a contar un poco sobre su proceso, cómo se ha ido dando, y también nos van a contar qué se va a dar de aquí en adelante. Así que quédense con nosotros. Tenemos aquí también a un fantasma y a otra de nuestras ¿cómo se dice? Locutoras de estrellas, así que por favor preséntense. Bueno, pues muy buenas noches, gracias por lo que me toca más a mí. Perdón, Karine, también nuevamente en Pélame la Naranja, todo un gustazo estar junto a este colectivo. Muy buenas noches a todas ustedes. Vamos a disfrutar hoy, pienso, porque como decía Manolito, es un tema que tenemos hoy bien interesante con invitados que realmente promete ser una noche muy interesante. Y hola, hola, Caracola, no estaba muerta ni tampoco andaba de parranda lastimosamente, pero... ¡Estaba haciendo la tesis! O sea, tampoco lastimosamente, pero en esas estoy. Y bueno, yo como siempre feliz de una vez más de estar con ustedes, compartir con ustedes, a todos los naranjos, naranjas, y que no quieren ser redondos, que quieren ser cuadrados. Y bueno, ya un poco nos avisaron un poquito el tema de hoy, que vamos a tratar de un tema muy chévere, que porque señores y señores, que suenen los redobles, se nos ha venido el circo, y un circo social, pero con alegría, pero también con penas. Entonces vamos a escuchar qué es lo que nos... ¿Quiénes son? Entonces, nada, bienvenidos a este programa más del Pélame la Naranja y muchas gracias por otra vez abrirme los brazos, el corazón, los micrófonos y todo, a esa alma vagabunda. Pues sí, queridos naranjitos, tenemos también un radioteatro. Es de justamente una serie de radioteatros que son escritos por José Ignacio López Vigil, así que van a ser muy entretenidos y creo que vamos a seguir transmitiéndolos en estos viernes de Pélame la Naranja. Así que estaremos contándoles muchas más cosas. Por lo pronto también nos vamos con una canción. Antes de eso, jovencita, hágales acuerdo de las redes sociales. ¿A dónde nos pueden seguir, pues? ¿Por qué no les haces acuerdo tú, querido? Es que yo siempre me confundo, entonces ayúdame con eso. Pues bueno, como ustedes saben, nosotros siempre les pedimos y les sugerimos que pueden seguirnos por nuestras redes sociales. Búsquennos como Pélame la Naranja, como Las Pornógrafas, como Colectivo El Punto, quien es el colectivo que produce estos programas de radio, y también como Vida Animal, porque Vida Animal también está presente en estos viernes naranjos. Y además quería recordarles y hacerles una invitación que va a reiterarse durante todo el programa, por eso no quería molestarles mucho, porque les invitamos a el domingo 25 de febrero al Encebollado. El encebollado se realiza en la Casa Ubida por parte del sindicato y el colectivo El Punto para recaudar fondos y crear el espacio de una cabina comunitaria en la Casa Ubida. Así que les esperamos el domingo 25 de febrero en el barrio Miraflores, en la Casa Cultural Uvilla, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Además, deben de ir porque quienes van a cocinar van a ser las mismas pornógrafas. Entonces, imagínense en qué candente debe de estar ese rico encebollado. Mejor que una salprieta y una... un ajiaco ya. Mucho pescado, diré, nada más. Antes de que me olvide, con la pregunta con la que siempre quiero iniciar este programa, es cómo han estado, cómo les ha ido en esta semana, antes de seguir. Y yo quiero adelantarme con la respuesta. Me tatuó, me dolió como el diablo. Así que, no sé, no. Si van a tatuárselo, piensen bien, ya. No, solo disfrútenlo, porque tatuarse también es parte de ti. Bueno, yo disfruté mi tatuaje pese a que me dolió, y aún lo amo y seguiré haciéndome más tatuajes, porque como dicen, el tatuaje también te genera cierta adicción, así que inicies con uno y luego viene otro y otro y otro y otro, así que les invito también a pensar otras formas de escribir en su cuerpo. Y bueno, ahora sí pasamos con la canción que yo quería ansiosamente permitir que escuchen. Es de Natalia Docco, es argentina y se llama Respira. Y quiero que respiren mucho este viernes, este fin de semana y la siguiente semana. Necesitamos respirar, por favor. Vamos con esa canción. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Ahora tú respiras. Pena, penita. Naranjos Volvimos. Espero que les haya encantado esa canción. A mí personalmente me fascina, así que solo es una invitación a respirar, a tranquilizarse, a pensar bien las cosas, a darnos tiempos. Y vamos ahora sí con la entrevista. Como les habíamos comentado hace un momento, tenemos aquí y con mucha felicidad al Circo Social. Queremos tratar algunos temas con ellos, pero primero quería presentarles. Muchas gracias por estar aquí. Estamos con Caterine Sosoranga y también con David Piñeiros. Sí. Hola, hola, mucho gusto con todos. Bueno, yo soy Caterine, obviamente, soy chica, es mi voz. Bueno. Yo soy David. Ya, muchísimas gracias por estar aquí. Queríamos hablar sobre lo que hace el Circo Social y cuáles son también algunas de sus actividades. Pues bueno, dentro de lo que es el proceso del Circo Social, se tratan temas de incluir a la comunidad, a los jóvenes en sí, mediante lo que es el arte circense. El arte circense es una cosa que involucra mucha preparación, mucha dedicación. No es una cosa que tú lo ves, a veces lo malinterpretas porque dices, ah, mira, un malabarista que está en el semáforo, son unos vagos, cuando en realidad no es así, porque como me decía mi profesor, para que te salga el truco se te deben caer primero 500 veces antes de que lo puedas presentar ante un público. Igual es una cuestión que es malabar, acrobacia, tanto en aéreos como es la tela, como son las liras, como es el trapecio, también en piso con los flips, con las mortales y el malabar en sí. Igual un poco de lo que es danza. ¿Cuándo inicia el Circo Social? ¿Cómo inicia también? ¿Cuál es ese proceso? El Circo Social tiene sus inicios desde el año 99 con colectivos que se fueron formando aquí. Se formó en el 2000, ya se comenzó a hacer asociaciones con diferentes sindicatos, pero el proyecto como tal empezó en el 2011. ¿El proyecto inició con apoyo municipal? Empezó inicialmente con la vicepresidencia en ese tiempo a cargo de Lenin Moreno y la fundación El Cirque du Soleil. Quería leerles justamente un comunicado, porque el Circo Social estaba funcionando normalmente hasta este comunicado. Les voy a leer. Es de la Alcaldía de Quito. La Alcaldía de Quito, velando por el bienestar de la juventud, reforzó desde el 2014 el programa de formación de emprendedores e instructores del Circo de Luz. El proyecto se enfoca en la educación como herramientas de desarrollo y progreso. El patronato ha buscado potencializar las actividades y trabaja en la reestructuración del programa de jóvenes. Así, número uno, estará la incorporación de un programa de reinserción educativa y laboral. Número 2, apoyo psicológico y orientación vocacional. Número 3, asesoría académica. Número 4, asesoría para la obtención de becas. Número 5, asesoría para la búsqueda de empleo joven. Número 6, 3 ciclos de formación en clubes artísticos. En virtud de lo expuesto, comunicamos que el Circo de Luz atiende con normalidad desde las 8 de la mañana hasta las 4:30. La política es de puertas abiertas para jóvenes de 14 a 29 años que deseen ser parte del proyecto Jóvenes Quito. Caterine, David, cuéntenos, ¿qué ha pasado con este comunicado? En sí, lo que pasó es que el proyecto Circo Social se manejaba con el nombre de Circo Social hasta hace unos 3 meses atrás. El proyecto Circo de Luz recién se cambió el nombre hace 3 meses. Y el día 9 de febrero fue recién que se cerró el proyecto Circo Social para emprender esta nueva metodología. Lo de las becas, la asesoría académica, la obtención de trabajo, nada de eso se ha venido trabajando desde 2014 en ningún momento. Sí, en realidad el proceso que se manejaba desde que yo entré era un trabajo de talleres, como mencioné, había danza aérea y también acrobacia, y se manejaba el trabajo de los ciclos, que en los ciclos era un proceso más o menos de 2 años y medio, en el cual tenías los tres primeros niveles, de 6 meses y el último nivel de 1 año entero, porque en este año tenías los 6 meses para entrenar y los otros 6 meses para la creación de tu presentación final. Entonces, lo que sucede es que a partir del 9 de febrero empezó a haber muchos cambios, bueno, desde antes, pero el punto de quiebre fue en este día, porque fue ese día en el que nos enteramos que despidieron a los profesores que estaban a cargo del proceso, que seguían el acompañamiento con lo que es la muestra de fin de ciclo, porque nosotros para poder aprobar al siguiente ciclo superior tenías que presentarte con una muestra final. De igual manera, la otra profesora estaba a cargo de lo que es la graduación de los chicos. El inconveniente fue que nos cortaron el proceso sin darnos explicación de qué es lo que iba a pasar con nuestra muestra, y a la final solo nos implementaron cambios con talleres, como mencionaste en el comunicado, de 3 ciclos, cuando en realidad manejábamos 4 ciclos. Y sí es un poco contradictorio y molesto que nos hayan dejado al aire en ese aspecto. Estoy revisando la página y hay muchísima publicidad, por eso al inicio del programa escucharon algunos ruidos raros, pero se refería más bien a algunas publicaciones del Circo de Luz, en donde se informaba, por ejemplo, que estaban abiertas las inscripciones y también habían talleres gratuitos, y entre los requisitos estaban la copia de la cédula, copia del certificado de estudios, copia del pago de un servicio básico, una foto tamaño carnet y llenar el formulario de inscripciones. Tengo entendido por la conversación que tuvimos anteriormente de que esto no era así. Cuéntenos un poco cuál ha sido el cambio que ha tenido en cuanto a la administración del Circo de Luz y el Circo Social. La administración en sí sufrió un cambio cuando asumió las funciones del nuevo coordinador de juventudes, que coordina tanto Casa Metro como el Circo Social. Desde que él tomó la posta hace aproximadamente 6 meses, se comenzó a interrumpir nuestro proceso de aprendizaje, porque nuestros profesores constantemente eran llamados a reuniones o muy bien se cerraba el circo, lo que llevó a la deserción de más de la mitad de los estudiantes. Posteriormente esto ya sucedió el cierre de nuestros ciclos y nunca se nos informó, sino ya por la publicidad que ustedes pueden ver, nos enteramos que ahora van a ser talleres de tres meses. Y nuestra muestra simplemente se canceló, no nos dan respuesta, no nos dan solución. Y por último, simplemente ya no nos dieron puertas, ya no nos dejaron entrar al circo en algunos casos, para los chicos de los emprendimientos que también fueron desalojados ese día, porque había emprendimientos como apoyo de circo social, que era de cocina, un taller de arte y un taller de audiovisuales. Igualmente se les desalojó ese día, igual que los profesores, y ese mismo día que sacaron sus cosas, lo cual fue un violentamiento a los derechos humanos. Y lo que se está queriendo trabajar es, nosotros no nos vamos a rendir, vamos a seguir trabajando nuestro proceso. Nosotros estamos buscando autogestión, autofinanciamiento, porque nosotros somos artistas, tenemos gran entrenamiento y no podemos dejar que por una institución se corte nuestro proceso. También quisiera aclarar que en la sociedad es muy mal visto a veces los artistas circenses como que son vagos, como que no saben qué hacer. A toda esa gente le invito que un día entrene con nosotros para que vea todo el esfuerzo físico, toda la preparación de años, toda la flexibilidad, fuerza, resistencia muscular, coordinación neuromuscular, todo la preparación que requiere. Si ustedes no han escuchado del Circo Social, les invito a recorrer un poco el Bicentenario. Y justamente cerca a la base aérea, aproximadamente a esa altura, se encuentra el Circo Social. Muchos, creo que todas las personas que hemos visitado el Bicentenario, nos hemos dado cuenta del trabajo arduo que realizan los chicos para su formación. Lo que me interesa también hablar con ustedes es qué tipo de requisitos ahora se exigían antes y cómo ha cambiado esto, para también darnos una mirada de cómo se está pensando este nuevo circo. ¿Qué tan inclusivo es ahora? Bueno, como mencionaste, ahora hay una reestructuración, ahora es Circo de Luz. Y como circo social, como se entiende por su nombre, era una cuestión de inclusión social. Era una cuestión de que todos los jóvenes en situaciones vulnerables o en la comunidad en sí puedan ingresar y tengan un espacio para mejorar emocionalmente, físicamente y tener un apoyo, porque a veces todos somos seres humanos y nos quebramos. Y el hecho del circo social era tener un apoyo mediante las artes para poder seguir adelante. Entonces, el único requisito que necesitabas antes solo era una copia de cédula y una foto tamaño carnet, y también firmar una carta de compromiso en la cual decía que estabas aceptando y dispuesto a no consumir sustancias psicotrópicas dentro y fuera de los espacios, como el alcohol y las drogas, porque también era una ayuda para la ayuda social. Y bueno, y eso ahora se cambió, y sí es un poco molesto, porque te piden certificado de estudios. Entonces, a veces, no todos los jóvenes están contando con estudios en estos momentos. Algunos de los chicos del proceso están trabajando y se dedicaron al circo porque, lamentablemente, en Quito es uno de los pocos espacios donde se puede ir al circo de una manera más incluyente, y porque sí hay espacios, pero a veces por la economía no los logramos adquirir, porque hay que reconocer que el Circo Social era un gran proyecto bien planteado que tenía profesores preparados en las áreas que enseñaban. Entonces era un acceso y un beneficio para la comunidad enorme. Solo que ahora que te exijan certificado de estudios, una copia de la planilla de los gastos básicos, y aparte de la nueva ficha, incluso te pide que te comprometas a presentarte en cualquier lugar que ellos te digan. Y a veces es como que no tienes tiempo porque o estudias o trabajas, y es bacán retribuir a tu comunidad, pero sí es un poco molesto cuando retribuyes, pero no es una nota social, sino es una nota más política. Y tampoco hay ningún beneficio para ustedes. O sea, cuando se entiende que por circo social lo mejor sería retribuir socialmente a la comunidad. Eso está visto, porque también estamos recibiendo un apoyo del municipio y por lo tanto deberíamos retribuir de la misma manera, pero de una manera social, de una manera que te conecte con el pueblo, con la comunidad, no de una manera en la que solo vas y figuras como política, como noticia. Tal vez pienso de que no, que podría ser algo positivo eso, pero no una cuestión de firmar como algo impuesto, sino si sí, hay una presentación y uno hace la convocatoria, y los que estén dispuestos o los que ya estén también preparados para presentarse, bueno, pues sería un logro, porque además los muchachos tienen ahí la posibilidad de demostrar lo que han ido aprendiendo en el circo. Pero algo impuesto, si incluso no todos deben de tener la misma preparación, porque cuando uno empieza en algo va poco a poco formándose, y si no estás listo, ¿cómo te vas a presentar? ¿De qué manera? Pienso yo, ¿no? Que por un lado, buscándolo sin que fuese una imposición, si tú no tienes que firmar algo, porque de hecho cuando formas parte del circo ya sabes que tienes un compromiso con la sociedad y de que tienes que presentarte en algún momento porque tienes que demostrar lo que has aprendido, pero no cuando te digan vamos ahora porque ya te tocó y punto. Es mi punto de vista, no sé. Sí, anteriormente sí. Se nos convocaba voluntariamente, por ejemplo al desfile de la confraternidad, etcétera, y íbamos y demostramos nuestras diferentes habilidades aprendidas en el circo tras de antes. Y por ejemplo, hasta se manejó hasta el último de la inauguración del Boulevard de la Calle de las Siete Cruces. Hasta ahí se manejó de esa manera. Es que es bien bonito, pienso yo, ¿no? Que cuando a uno lo convocan, yo pienso que es algo que va espontáneo, que le nace a uno, que uno quiere hacerlo. Pero cuando te quieren imponer algo, me parece que no, que no nace. Yo creo que la organización que está administrando esto, que en este caso es el Patronato San José y la Alcaldía de Quito, deben ser muy claros en la misión y visión que están proponiendo también para la creación de este Circo de Luz. Porque si bien en un inicio tenía otros fines, como hablábamos, más inclusivo y también generando un nexo con la comunidad, y formando a jóvenes también para que puedan capacitarse y desarrollar otras capacidades, ahora no lo está haciendo, tal vez no tiene el mismo enfoque, y sí deberíamos pensar cuál es esta nueva iniciativa, entre comillas, del Patronato San José. ¿A quién está en realidad excluyendo y qué está generando, qué nuevas dinámicas está generando? Por eso quería preguntarles también cómo han visto ustedes en estos días el funcionamiento del circo. Ustedes me comentaban que ya no podían ingresar las personas que estaban en el último módulo, que tenían que culminar ese último módulo, ya no han podido acceder. En realidad, es los chicos de lo que están ya por graduarse, algunos se logró hablar con el patronato, porque también hay que admitirlo, no es que siempre sean cuestiones cerradas, y lograron llegar, no estoy muy enterada porque me supongo que un acuerdo, porque algunos sí están entrenando, si siguen yendo, si se están preparando. Igual nosotros tal vez no estemos en el mismo espacio porque nos sentimos indignados por lo que sucedió, pero eso no quiere decir que no seguimos preparándonos y entrenando, sino que la cuestión es de que en realidad no sé si es que les den la apertura para su muestra final, porque ya tenían que dar su presentación final, porque son los graduados. Son 2 años y medio, algunos tienen incluso más años de preparación, haciendo lo que hacen, haciendo lo que les gusta, y que los dejen al aire si es un poco feo, que no te respondan. Además que sí nos duele que no nos hayan tomado en consideración como usuarios, porque el programa del proyecto de circo es alguna cosa muy hermosa que honestamente a mí me cambió la vida. Y desde el momento que ingresé dije, no, yo quiero que mi vida sea el circo y no la pienso dejar. Yo no sabía ni siquiera cómo manejar una pelota. Y ahora ya por lo menos sé unos trucos básicos. Y como le decía a mi profesor, ya tengo mi juguete de malabar y lo juego y lo entreno, pero es porque algo que me nació, que me gusta. Entonces hay que reconocer que tiene puntos muy buenos este proyecto, que espero que el patronato en ahora en adelante lo sepa manejar de mejor manera y más incluyente. Porque de lo que pude ver, hay talleres muy interesantes como el, me parece que algo de clown. Y es algo que sí me hubiera gustado aprender, pero la manera en cómo abordaron las cosas es muy triste, porque desecharon todo nuestro proceso. En pocas fue como que no nos dieron una explicación y solo cambiaron a trimestrales. Y a nosotros no nos dijeron cómo íbamos a funcionar. De lo que teníamos programado hacer 4 ciclos, ahora se supone que son solo 3 ciclos y trimestrales. Y era como que, no lo sé, es como cuando estás en la universidad y te hacen un cambio de malla curricular y te toca empezar desde cero de nuevo. Pero ¿por qué si solo me faltaba 6 meses más o 1 año para graduarme y ahora me toca volver a empezar desde cero? Yo quería preguntarles, ¿qué ha pasado con los profesores? ¿Se cambió la administración? ¿Se cambió el proceso de admisión? ¿Se cambió prácticamente, o sea, todo, no es cierto? O sea, todo el esqueleto de este proyecto. Entonces, con los profesores que salieron, ¿qué pasó? ¿Quiénes son ahora sus nuevos profesores? A eso quiero ir. Y también si existe, en este caso, todavía existe el aporte del espacio, la cuestión de material pedagógico, o sea, de materiales para ustedes, o también se les quitó los materiales, también se les sacó del espacio, no sé, o sea, esa es mi pregunta. Porque lo que estoy viendo es que esto sí ha causado una fricción interna muy, muy fuerte, porque ustedes me dicen que unos están entrenando allí y otros están por fuera, entonces, no sé. O sea, sí, los implementos que eran propios del municipio siguen ahí, pero al momento todavía no llegan los profesores, porque entiendo que uno es de Cuenca y el otro es de Chile, no estoy seguro, eso nunca se igual a la información. Actualmente únicamente está funcionando el taller de acrobacia, es el único taller que está funcionando. Y lo que la mayoría de muchas cosas eran en sí de los profesores y de autogestionamiento de los estudiantes. Y todo eso ya no se encuentra en las instalaciones de ahora el Circo de Luz, porque eso era de los profesores y los estudiantes, que ellos aportaron voluntariamente con eso, para ayudar a la formación. Chicos, cuéntenme también, cuéntenos a todos los naranjos que nos escuchan, ¿qué va a ser el circo? Bueno, ustedes, como ya ha cambiado la lógica del circo social y ahora es un Circo de Luz, me gustaría saber cuáles son las medidas que tomarán, las acciones que van a hacer para continuar con sus actividades circenses, con su formación, tal vez de forma individual, o van a intentar vincularse al Circo de Luz. Pues bueno, como mencioné, nos dejaron el proceso y algunas personas optamos mejor por abrirnos del espacio y seguir adelante con un proceso paralelo que de verdad demuestre y que todos vean que esto es circo, que lo que nosotros hacemos no es una cuestión de solo 30 pelagatos en un semáforo cualquiera, es una cuestión que lleva años de entrenamiento, que lleva preparación física, que lleva preparación mental. Es una cuestión de que bacán, está bien, tienen su reestructuración en el Circo de Luz, tienen su pedagogía, no sé cómo funcione, pero nosotros estamos dispuestos a continuar con un programa pedagógico realizado, planificado específicamente para circo, porque honestamente no sé si es que cuál será el proceso pedagógico que vaya a manejar ahora el Circo de Luz, pero preferimos manejarnos nosotros con nuestro propio proceso circense, seguir entrenando y seguirnos presentando. Igual, como te comentaban, nosotros ya estábamos a pocos días de afinar nuestra muestra final, cosa que no nos daban fecha. Sin embargo, nosotros seguimos preparando lo que tenemos armado, porque tenemos tanto una muestra de lo que es acroduo y también presentaciones de lo que es malabar en diferentes ámbitos, como clavas, pelotas, aros. Igual teníamos dudos, que jugábamos contact, que jugábamos bambú. Igual habían números aéreos como lira, como telas, como trapecio. Entonces son cuestiones de que aunque estemos no en los últimos niveles, sí tenemos nuestro nivel de entrenamiento, sí tenemos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Y es una cuestión que no va a quedar ahí, que a pesar de que ya no estemos vinculados, nosotros vamos a seguir. Porque como le dije, para mí y para muchos el circo cambió nuestra vida. El circo ahora es nuestro modo de vida. El circo es lo que somos. David, tal vez me gustaría que me cuentes también cuál ha sido tu proceso, cómo llegaste al circo social, como para que la gente vaya entendiendo que va más allá de solo ir unas horas, entrenar, como ir al gimnasio y luego salir. Me gustaría que nos cuentes. Claro, yo tuve un proceso formativo en distintas áreas como artes marciales, deportes, toda mi vida. Y yo entré al circo en una etapa que tuve algunas crisis, tanto laborales, emocionales, y en realidad sí me ayudó mucho a salir de esas, porque los profesores, aparte de ser profesionales en su área, también tienen preparación psicológica y te dan este apoyo. Yo vi que es una formación durísima, es un trabajo arduo, es de todos los días, porque si tú vas un día a la semana o todo, primero que, como se manejaba antes, te vas a jalar, porque puedes perder como faltas, como en cualquier instituto o universidad. Segundo, tú no vas a rendir, porque necesitas una preparación de fuerza, de entrenamiento diario, habilidades. Todo se entrena diariamente. Son entrenamientos de 3 horas o más, todos los días, de lunes a viernes, que eso en realidad, como lo mencionamos, no lo vas a lograr en 3 meses. Hay destrezas que se demoran años en desarrollarse. Por ejemplo, la danza aérea lleva mucho tiempo por el riesgo también que implica, porque debes tener una seguridad corporal, una seguridad de tus profesores, de la infraestructura, de todo, para poder lograr hacerla. Y no es algo que lo aprendes de la noche a la mañana o yendo de vez en cuando. O sea, es un proceso constante y de años de formación. Kat, ¿cómo fue tu proceso? Porque yo he intentado, la verdad, pero soy un poco torpe, así que puedo hacer algunas cosas con el bastón y algo así, pero sí creo que requiere demasiado, demasiado esfuerzo y les entiendo. He visto, por ejemplo, a los chicos practicar, yo sabía ir al Bicentenario siempre y nunca sabía cuál era el proceso de admisión ni nada, pero siempre les vi practicando con incluso con otros niños, o sea, ha sido un proceso bastante, bastante arduo y yo lo he visto, pero la gente no. Y por eso quiero que también sepa. Y ahí también yo quiero acotar que, por ejemplo, en el campo de la danza aérea, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me atrajo. Pero claro, o sea, no es fácil. Eso es muy admirable de las personas que lo hacen, porque primero es tener una fuerza brutal, brutal, brutal para poder sostenerse en el aire solo con telas, tener una seguridad también muy, muy grande, porque estás, o sea, estás arriba, ¿no? Y te puedes caer y todo lo demás. Entonces, no es, a ver, como lo que quiero decir es muy bonito ir al circo, es muy bonito porque hay una magia increíble y es muy bonito ver a las personas colgando de un trapecio, brincando, saltando. Pero detrás de esa persona tiene mucho trabajo, tiene noches y noches de prepararse, de enfrentarse y de retarse a sí misma, creo yo, ¿no? Y de superarse a sí misma. Entonces, por lo cual me parece que sí es, o sea, es muy, muy admirable el trabajo de todas las personas que hacen circo, ¿no? Bueno, como me preguntaste, mi proceso sí ha sido cansado, por así decirlo, pero no cansado como que, ay, estoy harta, sino un cansado a lo bien, porque es un cansado de que me he ido superando físicamente poco a poco, porque al principio, soy honesta, yo he tenido una preparación, he hecho lo que es street dance, lo que es un poco de hip hop, lo que es baile, locking y todas estas cuestiones, y después encontré lo que era el circo gracias a unos amigos que estaban ahí. Entonces, yo fui los primeros días y al principio se fue muy difícil porque la preparación física que necesitas es desde el primer ciclo que te dan preparación física. Y había días en los que ya no avanzaba, pero me gustaba seguir porque aprendí muchas cosas. Igual, también tuve un profesor de tela, de danza aérea, que al principio, honestamente, yo no me podía ni agarrar, no podía ni subir la tela, no sabía cómo y me cansaba mucho. Pero gracias a un proceso constante de entrenamiento, de preparación física, ahora ya por lo menos puedo subirme. Claro que mi área no, en realidad no es los aéreos. Yo en el circo lo que más me estaba buscando era lo que es malabar y aprendiendo acrobacia, porque me encanta la acrobacia también. Pero en sí, yo soy parte del colectivo de malabar que te mencioné, que habíamos conformado. Y en este colectivo de malabar es increíble porque hay gente de la que puedes aprender mucho, porque como mencioné, eran tratar de incluir a los chicos de diferentes niveles. Entonces habían chicos que ya estaban en un cuarto nivel, gente que recién estaba en un primer nivel. Entonces gracias a eso tú podías hacer una conjugación de saberes y aprender mucho más. Para mí el proceso del circo es un proceso arduo, duro, constante, que ha cambiado mi vida. ¿Y qué avisaron ustedes en este cambio de circo social a circo de luz? O sea, ¿vamos mal en peor? ¿Hay alguna esperanza? ¿Ven alguna luz? No sé. O sea, nosotros ahorita ya buscamos manejarnos de otra manera fuera del circo de luz, porque, como te mencionaba, esas son habilidades que requieren un entrenamiento de mucho más tiempo. Entonces, mi entrenamiento va más enfocado hacia la acrobacia y danza contemporánea, que también lo realizaba antes en Casa Metro. Pero allá también sucedieron los mismos problemas de los profesores que llamaban reuniones y se perdió fulgente. De ahí yo llegué al circo a seguir el proceso. Pero lo que vamos a hacer es seguir con los entrenamientos como los íbamos manejando hasta conseguir un espacio de autogestionamiento. Ahorita, por ejemplo, estamos entrenando en la Carolina. Entrenamos 2-4 horas hasta conseguir un espacio y seguir con el ciclo formativo que teníamos, porque no lo vamos a cortar, porque es un ciclo de años, no lo puedes cortar así. Claro, me parece genial que ustedes mantengan la idea, que se mantengan firmes y que continúen con el proyecto que tienen adelante. No se dejen detener por nada, porque el talento no se puede frenar, y mucho menos los años de estudio. Le propongo ir a una publicidad y después continuamos aquí. Vamos a seguir pelándome la naranja, por supuesto, con estos chicos y nuestras chicas. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Origen y Resistencia. Muestra de cine africano en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 5 películas que se exhibirán navegan en los ritmos y estéticas de África, como la danza, el baile, la música y la moda. Del 21 al 25 de febrero en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Las funciones de miércoles a viernes, 19:30 y 17:00. Y los sábados y domingos, 16:00 y 18:30. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Fundación ARI. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, te invita al acto inaugural de rendición de cuentas 2017. el martes 27 de febrero de 2018 a las 16 horas en el Aula Benjamín Carrión. Se informará sobre la gestión y ejecución de los recursos económicos en beneficio de funcionarios, funcionarias, gestores culturales y ciudadanía, según lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece un servicio con calidad y calidez, en consecución a los más altos intereses del Estado ecuatoriano. Intensidades puras. Una delicada y al mismo tiempo visceral muestra de retratos danzados. Recital de solos de danza, Intensidades puras, junto al maestro Wilson Pico. Tres obras que proponen reflexionar sobre tres personajes diversos a través de Memorias del Desierto, que hablan de la soledad y de las mujeres sin rostro y olvidadas. El Capitán, obra que muestra mediante el lenguaje de la danza teatro al personaje de la Mama Negra de la Tacunga. Cuando tú me quieras, obra que trata de un personaje ambiguo que vive su abandono y su soledad. Le esperamos del 22 al 24 de febrero. Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús, 19 horas. Una delicada y al mismo tiempo visceral muestra de retratos danzados. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Cuál fue la canción? Naranjos, naranjas. No, qué bien que estamos de regreso y luego de haber hablado de este tema un poco delicado, queremos también hablar sobre esos nuevos proyectos que los chicos del Circo Social tienen y todas esas buenas vibras que van a ponerle a partir de lo que pasó con el Circo de Luz, el Circo Social, porque ellos van a seguir activos. Entonces nos contaban en el espacio publicitario algunas cosas. ¿Cómo? Por ejemplo, ahorita estamos con pendiente nuestra muestra, más o menos se realizará en un mes, ya igual lo publicaremos por redes, de nuestra muestra de fin de ciclo, que ya va a ser una entrada gratuita o una entrada muy económica para que puedan acceder y vean nuestro trabajo en lo que se respecta a los ciclos 1 y 2 que estamos empezando. Igual se está formando un colectivo mayor con todas las personas que formaban parte del proyecto Circo Social, de cómo se manejaba antes, llegando a personas que incluso tienen 7, 8, 10 años de experiencia, hasta personas como yo, que llevamos 6 meses en este proceso. ¿Y en redes cómo los buscan? Por el momento estamos organizándonos de mejor manera, pero esperen que estamos recargándonos para llegar con fuerza a todos. De igual manera estamos organizándonos para poder tener talleres de la misma manera que los teníamos, gestionando espacio con gente que nos quiere apoyar, con gente que quiere que nuestro proceso continúe y de igual manera otorgar este proceso a la comunidad. Bueno, cuando ya la tengan la red nos pasan a los pélames y los pélames lo riegan, ¿verdad? Sí, igualmente ahorita estamos formando un gran colectivo y dentro de ese gran colectivo tenemos por niveles y por malabares, por disciplinas, subcolectivos que se van a ir organizando. Estamos recién formando porque, como te comentábamos, este proceso recién de autogestión lleva unas 2 semanas aproximadamente, entonces recién estamos estableciendo nuestras bases para de ir para adelante, para crecer y para hacer que brille el circo en Quito y en todo el Ecuador. Tal vez quisiera comentarles un poquito el tema de que esto del circo sí es algo muy atrapante en cierta manera, y lo digo porque yo fui parte hace ya un buen tiempo antes de que decidiera ser comunicador. Confesiones de Manuel. Pero esperemos justamente que el proceso siga, que ustedes puedan levantar algo, que la gente pueda irse incluyendo también en lo que ustedes están haciendo. Yo estuve aún asisito, si pudieran ver las personas, de casi nada de decidirme igual a dedicarme al circo. Bueno, en ese tiempo yo había entrado en el proceso también, porque fue justo cuando estaban armándose el tema este del circo social. pero es increíble en realidad. Hasta ahora puedo hacer contacto, aunque ya no soy tan bueno en realidad. Antes era mucho mejor. Sí, yo quiero también hacerles una invitación de si no han ido a eventos de circo, si no se han acercado un poco a él, pueden también visitar una casa cultural que queda en la 24 de mayo, en la Plaza 24 de mayo, en el centro histórico. Es la Casa Cultural Nina Shunku. Ahí se realizan varios shows circenses. Así que, bueno, tal vez esa es una primera introducción para que luego también vayan descubriendo el mundo del circo. Pueden revisar también la página de Facebook que los chicos antes gestionaban, que es los de Circo Social. No sé si se va a mantener, pero les invitamos a que revisen su página y chequen algunos fotos, videos, todas las actividades que realizaban estos chicos y que no van a quedar ahí, porque van a continuar. Te iba a decir, por ejemplo, tal vez podríamos ya, cuando esté un poco más armado esto, tener otro espacio para ya informarte, ya cuando tengamos fechas, tengamos ya nuestro espacio, todo lo que es en redes bien organizado. Muchísimas gracias, chicos, ha sido un placer tenerles aquí, pero yo no quiero que se vayan todavía. Por lo pronto vamos a irnos con un radioteatro, y es un radioteatro que me llama mucho la atención. Se llama, bueno, es una colección de radioteatros, se llaman Un paisano me contó. Como les decía, está escrita por José Ignacio y María López Vigil. El capítulo que vamos a escuchar a continuación se llama La publicidad. Este capítulo es la historia de la cajita que prometía la felicidad completa, los trucos de la publicidad, que quieren vendernos lo que no necesitamos y hacernos ver el mundo como ellos quieren que lo veamos. Es una serie de radioteatros que relata situaciones cotidianas de nuestra América Latina. Esta serie de radioteatros también inició alrededor de los 80 y 90, así que tampoco son actuales y las estadísticas que vamos a escuchar no son de ahora, pero es también una referencia de cómo se estaba pensando América Latina. Vamos con ese radioteatro. ¡Epa! Un paisano me contó una historia popular. Un paisano me contó una historia popular. Sucedió en cualquier lugar de la América Latina. Y para ver lo que usted opina, aquí se la voy a contar. Aquí se la voy a contar. La historia de un campesino que llegó a perder el tino. Aquí se la voy a contar. Arriba, en lo más alto de la montaña, junto a la laguna de Tiquitaima, vivía el viejo mongolo. En aquella altura, casi rascando las nubes, se respiraba el aire más puro del mundo. El agua de la laguna era limpia y azul, como si un pedazo de cristal de cielo se hubiera desprendido para formarla. Allí había nacido el viejo mongolo. Allí había vivido feliz. Allí se había casado con Bartolina. También allí, bien cerquita, cultivaba su pequeña parcela de tierra, ayudado por una mula vieja, casi tan vieja como él, casi tan tranquila como él. ¿Quién le iba a decir al viejo mongolo que aquella misma mañana, cuando el sol comenzaba a sacarle colores a la laguna de Tiquitaima, su vida iba a cambiar tanto? Buenos días, señor. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Quién está? Junto con los buenos días les doy mis felicitaciones, señor mongolo. Y señora Bartolina. Mil felicidades, señor mongólico, y otras mil, señora Bartolina. Ustedes acaban de ganarse este hermoso y flamante transistor. ¿Sansi qué? Vean, un radio de cuatro bandas. Nuevo, brillante, flamante, onda corta y onda larga. Fíjese, señor mongólico. Mongolo. Mongolo. Ni corta ni larga, usted debe venir equivocado. Aquí nadie mandó comprar esa cajita. No hay compra. Es regalo. Y no hay equivocación posible, señor mongolo. Porque aquí en esta montaña no viven otros que no sean ustedes, ¿no es cierto? Cierto es, pues. Mi vieja Bartolina y yo. Y mi mula, pues nadie más. Esto es muy solitario, ¿sabe usted? De luna en luna sube aquí algún vecinito del valle. Pues se acabó la soledad, señora. Se acabó la tristeza con este flamante radio AM y FM. No, no, no, no. Esa cajita no nos hace falta para nada. Es suyo el radio.

de cada 4 minutos de imágenes que vemos en la pequeña pantalla, uno es de anuncios comerciales. Y lo que no es anuncio, son películas de pistoleros, novelas rosas, material importado de Estados Unidos. También compramos en Estados Unidos la información. 4 de cada 5 noticias que circulan por América Latina nos llegan a través de las 2 poderosas agencias norteamericanas, la AP y la UPI. Quieren vendernos lo que no necesitamos, hacernos ver el mundo a su antojo. Quieren domesticarnos, y así no puede ser. Bueno, amigos, gracias también por este espacio, por haber estado con nosotros, y espero que lo hayan escuchado todito. A mí me encanta porque justamente habla sobre otras formas de entender nuestra realidad, cómo la publicidad ingresa en nuestras cabezas sin que nos demos cuenta, cómo naturalizamos tanto la publicidad y nos dejamos llevar por estos discursos, estos mensajes que también nos hacen o permiten que construyamos una forma de ser y también que generemos ciertas acciones. Entonces pensemos muy bien en lo que estamos viendo, en lo que escuchamos y critiquemos un poco, ¿no? Además que este es uno de los audios hechos por José Ignacio López Vigil, que es literalmente una de las eminencias del tema de radio. Él es parte de Radialistas Apasionados, que es una organización full importante, al menos a nivel Latinoamérica, y está aquí, de hecho, en Ecuador. Entonces, si quieren saber un poco más, si quieren escuchar sus radioteatros, los radioteatros que ha hecho Radialistas, pueden visitar su página web. Así que pilas con eso, vayan a verlo. Pero como siempre, el tiempo ya se nos acabó. Tenemos que ir cortando con todo esto. Así que para empezar, les quisiera pedir por favor que se despidan a nuestros queridos invitados. Bueno, me despido con una invitación para que hagan arte, hagan deporte y muy pronto van a escuchar noticias nuestras para que se unan. Igual, gracias por escucharnos y de igual manera apasiónense por el arte, porque el arte es algo que alimenta tu espíritu y tu alma en todos los aspectos. No dejes que la sociedad te encasille en algo. Si quieres ser artista, lánzate, solo hazlo. Y me despido con esto que es aguante el circo. Aguante el circo. Aguante el circo. Bueno, y claro, como siempre, nosotros nos despedimos con la invitación de que nos vuelvan a acompañar, de que nos sintonicen siempre los viernes, porque este colectivo espera a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Recuerda que el domingo te vamos a esperar con un rico encebollado. Y gracias, muchas gracias de corazón y nos volveremos a ver. Este sábado, dale. Este domingo 25 a las 10 de la mañana hasta las 3 en el encebollado Villero en Miraflores. Yo soy Yofi y yo seré Manuelito. Fue un gusto estar con ustedes y nos veremos la próxima semana. Yo soy Dayo y esto fue Pela la Naranja. Y después de Pélame fue loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame la Naranja. Oh!